Papá. Y para todos los que le conocíais bien y conocéis nuestra familia, no hace falta que os lo diga. Era un follamente psicótico y cabrón. Un hombre arrogante, orgulloso, hijo de puta, que ojalá resucitaras para volver a matarte. ¡Púdrete en el infierno! ¡Púdrete en el infierno! Y para todos los que le conocíais bien y conocéis a nuestra familia, no hace falta que os lo diga. Era un follamente psicótico y cabrón. Un hombre arrogante, orgulloso, hijo de puta, que ojalá resucitaras para volver a matarte.